Juan Carlos D'Adamo, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Juan Carlos D'Adamo y Karina Pérez Pintos. Informate mejor. El mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Soy Miriam Lewin, periodista de la radio pública. Para mí el periodismo es una pasión, y esta pasión tiene que ver con un compromiso social, tiene que ver con darle voz a los que no la tienen, con escuchar y amplificar los reclamos de los postergados. Creo que hay muchos colegas que no lo entienden así, que se confunden y que reproducen la voz de los poderosos, los que tienen demasiados micrófonos y demasiadas páginas a su disposición para amplificar y reproducir su discurso. Es una elección y no es la mía. La radio pública celebra el Día del Periodista. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Feliz Día del Periodista. Y bueno, y vale. Feliz Día del Periodista a todos y todas, como se estila, a todos los que laburan en esto, a todos los que tienen esta profesión, este oficio, a todos nosotros de alguna forma. Uno ha venido recibiendo saludos y felicitaciones de muchos tipos, hay escalas, todos se agradecen, todos se valoran. Hay gente del afecto, hay compañeros que con buena lógica uno, digamos, atesora. Expresión que está de moda, uno atesora, y esto sí se puede y se debe atesorar un poquito más y se valora. A todos los que nos llamen, a todos los que llamen y quieran hablar de esto, no hay ninguna obligación, puedes hablar de cualquier otra cosa, que hay 100 temas. Lo hagan, te propongo una consigna de momento. Si querés, vos llamás, vos haces lo que querés. Habla por la positiva, no hable lo que te parezcan espantosos, ruines, arquetípicos del mal. No menciones a gente que te parezca chocante. Por una vez. Digo, menciona lo que te agrada, lo que te estimula, lo que te parece ejemplar, lo que te parece, aunque sea interesante. Virtudes o personas. Digo yo, para descomprimir un cachito. Por ahí, si te gusta y si no te gusta, tan amigo. Gaby, contanos a dónde deben dirigirse para hacer todas estas cosas y feliz día también. Muy bien, gracias y feliz día a todos ustedes. 4999-8700, 4999-8700, también nuestra línea nacional y federal, al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook y los invitamos a visitar nuestro blogspot, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Tópicos a marcar que van apareciendo. He recibido, he visto, he escuchado y he recibido algunas llamadas de radios de gente amiga. Las preguntas van en este tiempo más o menos a lados parecidos, ¿no? Van muchas al tema de la discusión sobre el periodismo y los medios. Un tópico sin duda. Me parece que otra discusión es, bueno, sobre el rol profesional, sobre de qué se labure y demás. Y después te preguntan qué consiste. Y cuando te preguntan esto, uno dice, ¿qué hago? Me bailo un malambo, digo una cantidad de cosas rarísimas. Menciono una cantidad de próceres o más bien uno, no sé, ronda el tema. A mí, digo, cuando uno tiene que definir, en mi caso, que he tenido otros laburos, digo, ¿qué es lo que caracteriza el trabajo de periodista para una persona que ya conoce lo que es el periodismo, que tiene una noción y demás? me cuesta mucho. Y nombrar a los prohombres, y me dice Mariano Moreno. Y Mariano Moreno es para Viñez, que yo ni sé quién es. Mariano Moreno, no lo conozco, no le conocí la voz, no lo imagino. A Rodolfo Ball sí que uno lo conoce, lo imagina y lo emula. No dice, también te queda tan grande y tan lejos. Aunque en cualquier caso ese sí es referencia profesional, uno lo mira y demás. Qué sé yo, un laburo que para los que tenemos, como tantos otros, que para los que tenemos la suerte de poder realizarlo en determinadas condiciones, es formidable. La verdad que es un laburo bárbaro, es formidable, es muy lindo, muy grato, tiene el don de ponerte en ligazón con otras personas de dos lados, con las fuentes, con gente que si no, no trata. O sea, uno como periodista trata a mucha gente que si no, no trataría. Todas las personas que te escuchan o te leen, que son muchas, siempre, o por lo menos si tienes un poquito de suerte, y todas las personas que tratas que de otra forma, que no van a tu casa, digamos, o sea, que no han ido nunca, ni irán, y que forman parte de tu intercambio. Todo eso es interesante, y de nuevo hay tal escala, tal diferenciación en situaciones que uno, por cierto, debe ser cauto. En el caso propio, una profesión realmente gratificante, uno puede hacer muchísimas cosas que valora, y encima vivir de eso con dignidad. Nora Beiras, que sabe un montón de esto. ¿Qué tal? Bueno, feliz día. Feliz día. sí, la verdad que para mí el periodismo es una profesión apasionante y que nos da la posibilidad, y hablo en primera persona en este caso, me ha dado la posibilidad de eso, de estar en contacto con mucha gente que admiro, que admiré, y con mucha gente que detesto y detesté. Uh-huh. Y me parece que esa posibilidad de estar cercano a las fuentes es lo que también nos transforma en privilegiados en un punto y hace que seamos mediadores entre muchísima gente que no tiene ese acceso directo y nosotros. Y en eso me parece que es fundamental la honestidad con la que se trabaje, ¿no? La congruencia en el mejor de los sentidos, de no tergiversar, no ser un medio para decir lo que no sucede ni para ocultar lo que sucede. Creo que esa es la maravilla que permite esta actividad, que en estos años y en estos últimos años particularmente se ha desenmascarado en muchos aspectos, se ha desenmascarado el poder que implican los medios de comunicación. Creo que ese sinceramiento es útil, pero al mismo tiempo para mí es una etapa de reacomodamiento. Yo no creo que sea el ideal el momento en el que estamos viviendo. Claro, ¿y por qué no es el ideal? Qué buena repregunta. Qué buena repregunta. La gran capacidad de hacer repreguntas. Qué buena repregunta, Marito. Porque me parece que no es el ideal en muchos sentidos. Porque no es el ideal la forma asimétrica en la que está distribuido el poder de los medios de comunicación a partir de la preeminencia de, básicamente, de un grupo económico que tiene tanto poderío en el mercado periodístico. Y el nivel de mentira en el que se ha caído en función de un enfrentamiento político. Me parece que la función del periodismo es legítimo, desde todo punto de vista, informar, denunciar, pero la denuncia en sí misma o la mirada crítica con el fin de destruir no es un objetivo del periodismo. Me parece que ahí es donde está tergiversado todo. Y desde otro extremo se puede decir que también la anuencia a todo lo que se hace sin ningún espíritu crítico tampoco es el periodismo. Entonces me parece que a veces se extreman esas tensiones y se diferencian desde mi punto de vista en la mentira y en las operaciones. Pero es una tensión que termina no ayudando a permitir la formación de un juicio crítico sobre lo que sucede. Puesto en concuerdo totalmente, me parece un punto importante. Dicho apenas de otra forma, tener razón no te releva de ser muy fundamentado. Tener razón en una discusión instalada te fuerza a agregar material, agregar elementos. O sea, si hay una discusión ya establecida, relativamente cristalizada, y que ya hay dos bandos, dos facciones, llámala como quieras, o tres, no importa. Entonces hay una cosa discutida. Entonces, está bien, hay un discurso común de tu propio, digamos, del sector, o en el que vos medianamente te enrolás. ¿Qué es lo que decís? ¿Lo mismo que dicen todos? ¿Lo mismo que dijiste vos ayer, lo que decías hace una semana, hace un mes? Inclusive aquellos, y lo digo, y ahí me permito una no una soberbia, pero un detalle. Yo muchos de los temas que se discuten ahora los he discutido en Página 12, muchos de los temas, por otra parte no es una cosa personal para nada, pero muchos de los temas, muchas de las posturas que hay ahora, muchos las hemos sostenido en su posición muy minoritaria, relativamente aislada y demás. Ley de medios, derechos humanos, poder de los medios dominantes, corporaciones y demás. Uno decía alguna cosa, de repente la dicen todo. Está fenómeno, bárbaro. Y entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Y me gusta ahí volver al ejemplo de quien no era un periodista, pero sí era un militante de la palabra, un estudioso, Arturo Jauretche, cuando decía, bueno, aquello que recordé el otro día, el 17 de octubre del 45, marchaban multitudes que coreaban nuestra consigna. ¿Cuál es el deber del que creó esas consignas y se hicieron de todo? Crear otra. Digo, ¿no? Es decir, o refrescar esas, o darles un nuevo sentido. Digo, es más, si esas consignas son tomadas, por así decir, y exagero, por el 17 de octubre, bueno, tenés que sumar el 17 de octubre a la lista y mezclarlo y dar. Si vos decís lo mismo que decimos, o sea, si todos decimos lo mismo que decimos todos, estemos alineados, también el debate se empobrece por repetición. Digo, ¿no? Y entonces surge aquello, la banalidad del bien, ¿no? O sea, decir, bueno, como soy bueno, como tengo razón, ¿para qué me voy a esforzar en mejorar mis planteos? Y entonces yo te digo, y yo sé que sobre todo en momentos en que hay cierta polarización y pasión, por ahí vos vas ante auditorios amigables que piensan lo mismo que vos, y con repetir estás bien. Porque todos quieren escuchar, bueno, tu deber de profesional no es ese, o está incompleto. Si yo quiero que vos digas que Clarín es malísimo y que es destituyente y que en el paro es macanudo, yo te tengo que decir algo más, pues eso ya lo dijimos. Digo, no es que abandone esa huella, es que la tratemos de caminarla y profundizarla. Digo yo, qué sé yo, llega Mariana Enríquez, feliz día del periodista, Mariana Enríquez, que viene con anteojos negros, envuelta en una cantidad de abrigo gigantesca, con frío y saluda. Saludo. Saludo. Día frío, día de periodista, por lo menos de un poco de sol. Pero bueno, no. El verano. Basta. Cuando llegue el verano, Mariana Enríquez lo va a anunciar en primicia. Sí. Voy a ser muy feliz. Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. La viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Caminando las noticias. Gente de a pie. No hay la expresión adecuada, pero total. Estamos ya in extremis con la cuestión de la consigna musical que ha costado, ¿eh? La consigna musical del oro, los metales y eso, de los metales, las piedras preciosas ha costado. Me parece que nos ha faltado un poco de tenacidad, tal vez el frío, tal vez esas cosas. Por ahí la semana que viene vamos con comidas, que llega el invierno y dan ganas de alimentarse y esto te va a facilitar la tarea. Pero bueno, todavía estás a tiempo, igual todavía estás a tiempo de hacer alguna propuesta. Beto Quevedo, el hombre que llegó del frío. Y que no es periodista. Y que no es periodista. Feliz día a todos los periodistas, exceptuando de esta mesa al historiador Uñaski, que no juró, dijo, no, no soy periodista. No, no es periodista. No, él es un hombre del mundo académico. Claro. Y Beto Quevedo... Yo tampoco es periodista. Pero hay una, en ese punto solo una línea, Mario. En los medios, las radios, los diarios, escribe mucha gente, hablamos gente que no somos periodistas. Yo creo, claro, en serio, que hay una especificidad de la profesión del periodista, que no es el tipo que necesariamente está frente a un micrófono o que está en una cadena de televisión o algo por el estilo. Hay algo, y sobre todo hay una interrogación siempre ética y profesional que tiene el periodista. Yo la tengo cuando escribo algo como sociólogo, cuando voy a escribir un artículo, me pregunto muchas cosas. Cuando vengo acá y Mario me dice, habla de lo que vos tenés ganas, yo no tengo una interrogación sobre el tema de la profesión del periodista. Así que mucho respeto y gloria eterna a los periodistas. Sí, en los medios audiovisuales y en la radio pienso yo en borrador. También a veces se dice, bueno, digo, la palabra periodista se queda corta. Esto que dijiste vos, por tu presencia, o por la de Sergio, por muchas cosas que hacemos acá. Digo, nosotros, digo, me parece que la tarea de comunicar, por ejemplo, en un programa radial, el periodismo es una parte de esa tarea, digamos, ¿no? O sea, este es un programa periodístico y mayormente sí, pero también es un proyectito, chiquito, iba el resto, de comunicación que incluye otras cuestiones, sí, digamos, ¿no? O sea, digo, en eso me parece, digo, si la idea de periodismo estaba más o menos, la que en general hablamos, está más o menos ligada a la idea de información, digo, nosotros tenemos otros materiales, manejamos acá, me parece. Sí, por ejemplo, en este programa, digo, el trabajo de Gabriela, el ordenamiento que hace la locución, el trabajo de quien está ahí detrás de esa mampara que la gente no ve, pero que hay siempre una responsabilidad profesional distinta, ¿no? De los técnicos que... los operadores de radio. Son profesiones distintas. Ahora, el periodista es otra cosa, me parece, ¿no? Sí, todo mezcla. Yo creo que se mezcla, pero bueno, es tanto lío que no nos vamos a meter. Mejor hablar de lo que sabes. Mario, ¿eh? Ayer habló la presidenta en Cadena Nacional. Ella también ese es un dato que Radio Nacional está en condiciones de afirmar y de garantizar, que es verdad, además. Claro. Inclusive de transmitir en primicia. Se puede, también. Bueno, A mí me pareció un discurso muy importante, y que tuvo muchas claves sobre la política de hoy, ¿no? Y voy a decir por qué voy a dar tres motivos por los cuales me parece que es un discurso que vale la pena detenerse a analizar. El primero, porque siempre que habla la presidenta, toma la iniciativa, marca la agenda, pone parámetros a la política y a la economía, y ayer lo hizo con muchísima claridad en temas muy importantes de este momento histórico que vive el país. Y voy a tratar de decir por lo menos un par de ellos. La segunda cosa por qué fue importante es porque además ordenó el frente interno. Importante también porque puso en orden algunas voces que estaban un poco dispersas y que le hacían ruido al mismo gobierno, ¿no? Lo puso al senador Aníbal Fernández en su lugar. Anunció algo muy importante, que es el traspaso de la Secretaría de Transporte a Interior. Es una cosa institucionalmente importante, pero además que todavía no hemos desentrañado todo el peso político que esto tiene, ¿no? Y también me parece que El discurso de ayer vale para investigar un poco sobre algo que yo diría el estilo discursivo de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una especificidad. Sobre esto último me gustaría hablar un poquitito al final, y voy a empezar por los dos primeros, ¿no? Lo más sustantivo. Yo creo que entre los temas importantes, yo creo que está colocar toda esta temática del dólar y del problema que el gobierno hoy enfrenta, que son los mercados financieros, que no es el dólar, sino que son el manejo de los mercados financieros y el manejo de las reservas respecto de las obligaciones que tiene la Argentina en corto y mediano plazo, y el manejo de un material muy sensible, que es cómo ahorran los argentinos, o cómo ciertos mercados se han dolarizado en la historia, no ahora, en la historia, y cómo se maneja eso. Bueno, me parece que ese fue un tema muy importante y lo colocó, a mi gusto, en dos terrenos. Uno, en el terreno de la batalla cultural. Es un terreno siempre de largo plazo y complejo, pero me parece que hizo bien la presidenta en colocarlo ahí. No todos los países tienen la cultura del dólar que tiene la Argentina. Y no estoy hablando de que Turquía no lo tiene. No, digo que Brasil no lo tiene, que Chile no lo tiene. Hay otros países que no lo tienen. Y además porque me parece que en lo que dijo ayer, anunció algunas cosas que tienen que ver con medidas concretas. Dio claridad sobre ciertos puntos que el gobierno había dado más bien opacidad, había dado una serie de señales contradictorias. Ayer la presidenta dio claridad sobre algo de esto. Y también produjo un gesto político, ¿no? Ese diálogo imaginario que tuvo con Víctor Hugo Morales, recién en tu apreciación sobre un periodista es capaz de crear un hecho político y después tiene que crear otro. Bueno, Víctor Hugo Morales creó uno, que fue que dijo, bueno, yo voy a hacer un gesto personal, voy a especificar mis depósitos, si los tengo en dólares los voy a poner en pesos, y le pido a la presidenta que lo haga. Lo hizo, creó un hecho. Bueno, la presidenta le contestó, no siempre la gente le contesta, la presidenta se toma ese trabajo, le contestó, pero lo que le contestó no fue un hecho, diría yo, personal a un periodista. Tomó posición política sobre una cosa muy compleja, que es el mercado financiero, cómo está moviéndose hoy. A ver, recapitulo un poquitito, y metiéndome, no soy economista, soy sociólogo, me meto en lo de nuestro querido compañero Restivo, que siempre nos enseña mucho sobre esto, que es la economía. Ayer, justamente ayer, la rueda de operaciones de compra-venta de dólares en negro, esto que se llama eufemísticamente el blue u otros eufemismos, se detuvo, se paralizó. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Primero, porque había una enorme incertidumbre del precio, cuánto costaba el dólar en ese mercado. El mercado del oficial del 4.50 está congelado. ¿Cuánto cuesta en ese otro mercado? No había precio, nadie quería comprar ni vender, hubo muy pocas operaciones. ¿Es un mercado chico? Sí, es chico, pero muy sensible a la gente, al imaginario, a los medios, etcétera. Y la segunda cosa, porque era ayer también un momento interesante para pensar eso, es porque el gobierno tomó una serie de medidas que secó la plaza de dólares. Uno se pregunta, hay mercado negro, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen los dólares que se trafican en esa compra-venta negro? Del mercado en blanco, es decir, del único lugar que pueden salir. Es decir, son operadores del mercado financiero que, haciendo operaciones en el mercado legal, llevan dinero al mercado negro y hacen operaciones de compra-venta. Es falso creer que ese mercado se maneja con estas dos puntas que siempre existen en la economía. No sé, Sergio Viñaschi necesita vender dólares, yo necesito comprarlo, entonces nos ponemos de acuerdo en un precio. No, esto es mínimo al lado de lo que funciona ese mercado. Lo secó el gobierno, no le dio dinero a ese mercado. Entonces había una enorme incertidumbre. La incertidumbre era qué iba a hacer con ese mercado y qué iba a hacer el gobierno frente a esta incertidumbre que daba, de las señales que daban distintos funcionarios. Podía haber hecho algo que este gobierno ya ha hecho, que es hacerse el guapo, salir con 2.000 millones de dólares y llenar de ¿quién quiere dólares a 4.50? Y se termina la discusión. Cuesta 4.50, lo hizo muchos años el gobierno. En varias corridas las resolvió de esa manera, haciéndose el guapo. La presidenta ayer hizo otra cosa distinta. Primero, fijó el precio, dijo hay un solo dólar, es el dólar oficial. No es porque no vaya a existir un mercado negro, dijo el gobierno trabaja con ese dólar. Segundo, dijo que no vamos a vender y vamos a seguir secando la plaza. Es decir, anuncia a los mercados que no van a hacer lo que hizo en otros momentos, que es llenar de dólares. Tercero, dice que el gobierno necesita guardar dólares y los va a reservar ¿para qué? Para las obligaciones que tiene en el 2012... No solo para las obligaciones internacionales, sino también locales que tiene, y prefiere la cuarta cosa, que es especificar la economía. En esto de especificar la economía, obviamente es una apuesta muy grande, muy importante, y esto es lo que me parece que está bien posicionada la idea de batalla cultural. Porque cambiar una lógica donde, por ejemplo, el argentino ahora piense en ahorrar en pesos o en tener plazos fijos en pesos y no dólares, esto es una batalla cultural. Por eso ahí viene su gesto y su diálogo con Víctor Hugo Morales. Dice, yo lo voy a hacer. Pero además ordena todo, lo mira a Aníbal Fernández primero y con Bonete en la lista de ir a especificar. Y eso es un llamado a todo el gobierno. Lo mira Moreno, ¿no? Y le pregunta lo mismo. Moreno jura no tener dólares. No los debe tener porque acá todo se sabe. No los debe tener por lo menos en un banco, digo. Bueno, esta idea de empezar a ordenar el frente interno y dar señales me parece que fue muy clara ayer. Pero además, le dice a todos los mercados que tiene un propósito muy ambicioso, que es no apostar a tranquilizar a los mercados financieros, sino apostar a el modelo que este gobierno viene siguiendo. Por eso me gustaría escuchar un audio cortito de la presidenta donde dice algo de esto. En un mundo además convulsionado, en un mundo que no acierta y no ve la luz del túnel, instalar de una buena vez por todas la necesidad de entender que solamente a través del trabajo, de la producción, del desarrollo, del consumo, de la inversión, del crecimiento, vamos a poder salir de este atolladero a nivel global. Lo que yo tenga que hacer aquí, como presidenta de los argentinos, lo voy a seguir haciendo. No les quepa a nadie la menor duda. Fuerte la señal, ¿eh? Fuerte la idea de decir, yo no voy a resolver la coyuntura del desajuste financiero con medidas financieras. Es decir, con el sentido de lo que piensa Europa hoy, por ejemplo, sino que lo voy a hacer con este mismo modelo de apostar al mercado interno, etcétera. Un solo ejemplo, hoy la industria automotriz está paralizándose en su producción. ¿Por qué se está paralizando? Porque hay problemas en venderle a Brasil. ¿Por qué tiene problemas Brasil? Porque no le puede Brasil vender a Europa. Hay una cadena que se detiene. ¿En dónde apuesta la industria automotriz hoy de Argentina? Vender. En el mercado interno. Es decir, sostener el consumo interno de automóviles. Ejemplo muy chiquitito. Digo, me parece una pieza compleja, la de la presidenta, me parece una pieza llena de señales y me parece una pieza discursiva que hay que analizar también en este otro territorio, que es el territorio del estilo. Digo dos o tres cosas, Mario, para circunscribir el tema del estilo. Primero, yo creo que la presidenta no es la misma discursivamente del 2007-2008, que le tocó bailar con una difícil, que fue la crisis del campo, que en ese momento creó una especie de estilo discursivo institucional. Es decir, Cristina Kirchner es una gran oradora, muy argumentativa, llena de ideas, y contrastó incluso con cierto desparpajo discursivo que tenía, desarreglo, desacomodo que tenía Néstor. Cristina siempre fue mucho más ordenada discursivamente. Pero eso fue en ese primer momento, en el año 2007-2008, cuando asume su primer mandato. Yo creo que luego cambia bastante y cambia después del fallecimiento de Néstor, cambia en algo importante que es que pone algo de sus afectos en primer plano, ¿no? Se llora, es decir, se emociona, se le quiebra la voz, se muestra muy humana en esos momentos. Pero en el día de ayer, yo creo que tuvo una especie de encontró un punto de equilibrio que se siente cómoda, que es utilizar una mezcla de todos los géneros discursivos que se le puede ocurrir a uno. Es decir, utilizó todo lo institucional cuando habló de la Secretaría del Transporte del dólar. Utilizó el humor en varias oportunidades. Cuando le dice, por ejemplo, a Aníbal, ponete vos primero con Bonete en la fila, etcétera, y dialoga además con sus funcionarios. Utilizó lo emocional con la historia de Micaela, la chica de San Juan. Se le quebró la voz porque dijo, esta chica tampoco dejó las convicciones en la puerta del colegio como no las dejó Néstor en la puerta de la Casa Rosada. Y utiliza además, en medio de todo esto, un diálogo permanente con funcionarios y gente de su gabinete. Es decir, yo creo que Cristina, en el día de ayer, terminó de cuajar un estilo discursivo propio, con personalidad propia, que tiene como característica la mezcla de géneros. No es ni la institucionalista del año 2007-2008, ni es tampoco alguien como Néstor, que se sentía un poquito incómodo en el discurso político clásico y que tenía dificultades incluso para mezclar estos discursos. Creo que Cristina se siente muy cómoda cuando utiliza estas mezclas y además maneja bien el tono institucional, el tono desacartonado y los combina en una pieza de 41 minutos que me parece que vale la pena analizar. Beto Quevedo. Las noticias en la radio pública, en las voces de Juan Carlos D'Adamo y Cristian Bello, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 13, la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimos, humedad 45%. El ministro de Justicia condenó los ataques contra periodistas. Julio Alac sostuvo que las agresiones que ocurrieron en Malvinas Argentinas son actos de intolerancia que avergüenzan al país. En tanto, organizaciones sociales y trabajadores de prensa se manifiestan en la esquina de Callao y Santa Fe, donde días pasados, colegas de la televisión pública fueron violentados durante un cacerolazo. En el Congreso se realiza la segunda jornada de debate sobre la despenalización de estupefacientes. En esta segunda jornada, en el plenario que comenzó ayer por la mañana, exponen distintas organizaciones no gubernamentales y especialistas respecto de los beneficios y las contras de avanzar en la despenalización del uso y la tenencia de las drogas. Respecto del avance de este debate, el titular de la Comisión de la Cámara de Diputados de Prevención de Adicciones, el diputado radical Mario Fial, decía lo siguiente. Momento, en el 2009, y justamente van apuntando hacia eso. Este es un primer eslabón del camino a andar. Falta mucho en esto, fundamentalmente, un plan nacional de adicciones que contenga al adicto, que si bien lo saque de la esfera criminal o penal, y lo puede insertar en la esfera de la salud. Luego de terminado el debate de la jornada de hoy, se tratará de acordar una agenda para seguir el tratamiento parlamentario de este tema. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la República. Denuncian un intento de golpe de Estado en Perú. Más información con Cecilia Diwan. El fiscal de la Nación de Perú acusó al líder de la región norteña de Cajamarca, Gregorio Santos, de propiciar un golpe de Estado contra el presidente Ollanta Humala. Santos, que lidera las protestas contra el proyecto minero Conga, habría incitado la salida del cargo de Humala por no cumplir sus promesas de defender el agua. Así lo expresó a Radio Nacional el fiscal general peruano José Peláez. Sí, yo creo que está propiciando ahí un golpe de Estado, pues, ¿no? Propiciando que la gente que concurre a estos mítines diga pues que el presidente tiene que irse a su casa, tiene que vacar el cargo, ¿no? Parece que esto es un acto de sedición. Es un pretendido golpe de Estado. Deportes. Hablamos del partido que se va a jugar el próximo domingo a las 14 entre Tigre y San Lorenzo en Victoria. Se ha confirmado un operativo policial de 1,000 efectivos, algo que habitualmente se utiliza para un Boca River cuando se jugó en el verano o cuando se jugó por última vez en la primera división, en mayo de 2011. Para la gente de Tigre, ya abrió la boletería, se están expendiendo en Victoria las generales y las plateas. Las generales, no populares, las generales valen 100 pesos, mientras que la platea para los no socios están 300. Mientras que la gente de San Lorenzo, que tendrá solamente 2.000 entradas, decidieron, por orden de los dirigentes, que las mismas se entregarán entre socios y filiales en todo el país. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 4 décimos, humedad 45%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Hola, soy Marcelo Slotoviazda. En el Día del Periodista digo que para mí periodismo es desde la subjetividad de cada uno, en este caso desde la mía, es investigar, informar, analizar, contextualizar y tratando de que el periodismo no se haga desde una trinchera, es decir, que no se haga con el objetivo primario de destruir a nadie. La radio pública celebra el Día del Periodista. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, habla Emilce de Villaluro. Bueno, feliz Día del Periodista y no sé si se podrá hacer una excepción con la consigna, pasar a Estela Raval en Resistiré. Les agradezco mucho. Felicidades. Chau. Marisabel Fantasía dice, feliz Día del Periodista a través de ustedes, a todos los de la radio que me acompañan y me enseñan informando todos los días. Gracias, Maricel. Mario, Nora, feliz Día del Periodista. Mi nombre es Luisa Axte y quería comentar algo sobre Bradbury. Quería decir que quien lo trajo a la Feria del Libro en la Argentina fue mi gran amigo, el escritor y traductor Marcial Souto, que entre otros grandes tradujo a Bradbury y a Ballard. Y hizo las revistas El Péndulo, Minotauro y dirigió la colección Minotauro de autores argentinos. Gracias a él conocí personalmente a Bradbury. Claudia Gabriela López, feliz día a todos los periodistas, los de adelante del micrófono y los de atrás. Gracias por dejarnos ser parte de Radio Nacional. Hola, sí, Mario, ¿cómo estás? Marta. Bueno, te llamo para desearte un, realmente de corazón, te lo digo, un feliz día del periodista. Bueno, me parece muy bueno como periodista. A veces un poco medio chicanero, ¿no? Pero no importa, te perdono. Bueno, Mario, que tengas un hermoso día. Marta, chau. Liliana Arango, feliz día para todo el equipo. Y Nora, para Nora, mi profunda admiración, Liliana Arango. Cuidando los números. Gente de a pie. Gente de a pie. Los números. No, no, por ejemplo, el, número, cuidado. El 4, digo, porque aparte hay tantos números que se puede hacer juego de palabras que hay que ser cuidadoso. Claro, hay que cuidar. Hay que cuidar, este no hay que cuidarlo. El que dice Viñeschi no, el otro tampoco. Cuidemos el estilo. Cuidando los números. Cuidemos el estilo. Te deja pensando. Sí. ¿Qué tal? Pongamos un poco de música, Gaby, por favor. Piedra y camino a Atahualpa Yupanqui lo pidió Juanita de Villavoz. Muy bien. Lejano y bello vida y soy peregrino. que la dicha busco. Vivo penando y cuando debo quedarme vida me voy andando. Y cuando debo quedarme vida me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Bueno, si hay un tema que en los últimos días está conmoviendo a la opinión pública, se puede decir realmente, es el caso de la liberación de Fernando Carrera, este hombre que estuvo 7 años en prisión acusado de haber provocado una masacre en una causa inventada por la policía bonaerense. Él había sido baleado producto de que estaba inconsciente, su auto perdió el control y atropelló a 5 personas. Porque venía la policía persiguiéndolo y baleándolo porque tenía un auto igual al delincuente que está, a los delincuentes que estaban persiguiendo, supuestamente. Bueno, 7 años en la cárcel estuvo este hombre. Quedó libre por una decisión, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revirtió los fallos previos que habían hecho que continuara preso. Y ayer dio una conferencia de prensa en la cual dijo, entre otras cosas, lo que vamos a escuchar ahora. Súper agradecido de que esta haya sido la decisión de la Corte y bueno, queriendo encontrarme con los míos. Queriendo encontrarme con los míos. ¿Cómo tomó la noticia, ¿no? ¿Cómo tomó la noticia? Con mucha alegría y bueno, sin palabras, no tengo fuerza. Sí, hace 8 años que estoy esperando este momento. ¿Estabas haciendo huelga de hambre, no, en el último tiempo? Sí, estaba haciendo huelga de hambre, pero la levanté cuando conocí el fallo de la Corte, que había sido positivo. ¿Queda claro, después de la decisión de la ministra de pasar a disponibilidad a los policías que estaban involucrados, etcétera, que hay una puerta de esperanza para que se esclarezca definitivamente el tema? El tema se va a esclarecer definitivamente. La lucha empieza hoy. Discúlpeme, es muy difícil esto para mí. Entendemos. Pero la lucha empieza hoy. A partir de este momento es cuando realmente se empieza a hacer justicia. ¿Pasó la situación ahora? ¿Cuál sería la situación judicial? No lo sé, la desconozco. Sé que está ordenada la excarcelación, pero desconozco en qué condiciones. A lo largo de tu etapa aquí adentro, ¿conociste a otras personas que viven situaciones similares, tal vez a la tuya, donde supuestamente les armaron la causa a nivel policial y están viviendo la condena de estar aquí adentro? Sí, las hay, sin duda que las hay. Sí, las hay. Carrera. ¿Y esperabas que este sea el momento cuando escuchaste la noticia? ¿Vos lo esperabas en este día? ¿Qué sensaciones tenías? Esperarlo lo esperé cada día de los que estuve acá adentro, pero bueno, sabía que estábamos cerca y bueno, por fin llegó el momento, ¿no? Bueno, Carreras decía, hay otras personas que están pasando por una situación semejante a la que pasó él y a la que todavía no terminó, porque como bien decía, la causa sigue abierta y hay que ver cómo avanza. Y para analizar esta realidad que creo que ninguno de nosotros se atreve ni siquiera a imaginar, lo que dice muchas veces Mario, lo que significa entrar a una cárcel, estar preso y encima por algo que no hizo, estamos en comunicación con la doctora Elena Arteaga, que es abogada e investigadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y que se desempeña en el área de reforma y democratización de la justicia. Buenos días, doctora. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, Elena, escuchabas un poquito lo que decía Fernando Carrera en cuanto a que su caso no es una excepción dentro de lo que sucede en las cárceles, que hay otros casos de presos que están ahí a partir de acusaciones en causas armadas y que no han tenido la posibilidad de defenderse y menos de que hagan una película, que esto tome estado público y que se reabra un debate judicial. ¿Cuál es el panorama que vos, como investigadora del tema, tenés sobre lo que sucede y las consecuencias sobre personas concretas que pasan por estas situaciones? Bueno, sí, efectivamente esto es una realidad lamentablemente bastante cotidiana. Tiene varias razones. En principio podemos decir que la provincia de Buenos Aires y la mayoría de las jurisdicciones en Argentina no tienen cuerpos de investigadores especializados para realizar para continuar con la persecución penal, entonces acuden a la policía local. Entonces, teniendo la investigación a manos de policías, sucede que lo que ellos establezcan con actas y allanamientos y demás suele ser la única prueba que el fiscal tiene. Por otra parte, suele suceder también que la policía tiene en las regiones donde actúa enemigos o a personas con las cuales tienen conflictos, y lo que hacen es perseguirlas. Tienen varias figuras para esto, que es la verificación de antecedentes o de identidad. Entonces la detienen. Y, por ejemplo, nosotros con un colectivo de abogados de La Plata, el CEAS, lo que hicimos fue trabajar en la defensa de un militante, un piquetero, Roser, en cual tenía un problema con la policía local de La Plata, y a partir de una averiguación de identidad le sacan una foto y lo incorporan a un book, un álbum de fotos, mediante el cual luego hacen reconocimientos fotográficos, como si fuese un reconocimiento en rueda. Estos registros son ilegales, porque ninguna ley los habilita para sacar esas fotos, y luego inducen a la víctima a que señale a uno o a otro, y eso ya termina siendo una prueba suficiente, por ejemplo, para que la persona termine presa, porque la aplicación de la prisión preventiva en general es bastante generalizada, es la regla y no la excepción, finalmente. Y bueno, sucede que hay dos maneras de armado de causa. Una es inventar completamente el hecho, y otra es cuando el hecho existe, lo que hacen es inventar el autor. Y para eso es, por ejemplo, estos books que logramos descubrir a partir de la causa de Roser, era una herramienta para traer el autor a la causa. Ahora, decime, y la persona no tiene, digamos, ¿cómo llega esa persona que ha sido acusada en función de esa causa armada a tener una posibilidad de defensa? Porque hay también una... Y ese es el mayor problema, porque en el caso Carrasco en realidad puede llegar a esta feliz solución porque tuvo la película. Y en el caso de Rosso, por ejemplo, porque, bueno, éramos un grupo de abogados y lo conocimos y lo pudimos patrocinar y se dio. Pero en realidad cada vez en la defensa pública está completamente abarrotada. Claro, abarrotada, pero al mismo tiempo, digamos, con total aval o, digamos, impiedad sobre lo que pasa realmente. No investigan nada, digamos, dan por hecho lo que la policía les trae como prueba y a partir de ahí avanza un expediente y condenan o, digamos, ratifican la prisión preventiva de una persona sin indagar demasiado. ¿Qué sucede eso? Los funcionarios judiciales terminan convalidando la actuación policial, pero al mismo tiempo, te digo, no tienen otra herramienta. Para mí, o sea, es súper juzgable de parte de los fiscales y jueces que puedan convalidar las cuestiones. De parte de los defensores, te digo, realmente el sistema está súper congestionado. Es muy difícil poder darle la atención que merece a cada caso. Pero, bueno, igualmente ahora en Provincia de Buenos Aires están trabajando en la legislatura local un proyecto para crear una especie de cuerpo especializado en investigaciones que le llaman policía judicial, sí. Pero en realidad es un cuerpo civil. Con este proyecto, si llega a salir, esperemos que sí, estaríamos teniendo a los fiscales con un apoyo más científico, en realidad, para poder seguir las investigaciones, porque si no es todo bastante precario. Claro, porque además esto se agrava porque son generalmente las víctimas de estos casos son gente que tiene muy pocos recursos y muy pocas posibilidades de acceso a la difusión pública y a la búsqueda de abogados que se puedan ocupar del tema. Claro, exactamente. Ahora decime, y en el caso de Carrasco, concretamente, que la causa sigue, teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema que revela las condenas, digamos, los fallos previos que había, lo habían prohibido su libro. Manda a rever, en realidad. Por eso, manda a rever. Digamos, ¿él puede pedir algún tipo de resarcimiento por este daño que le han hecho a su vida o tiene que esperar todo el proceso judicial hasta que se defina realmente la situación? No, tiene que esperar de todas maneras. En Provincia de Buenos Aires hubo muchísimos intentos por prisiones preventivas mal dictadas, no solo por causas armadas de policía, tipo, no por ineficacia de los mismos funcionarios judiciales, y ninguna ha prosperado, salvo alguna que otra, que bueno, el error ha sido demasiado obvio, pero en realidad tratan de no prosperar, porque se amparan en el preámbulo de la Constitución, que dicen que ellos tienen que afianzar la justicia. Pero bueno, de todos modos yo creo, me entiendo yo, que debería esperar esa revisión de la causa y en todo caso de dictaminarse que es inocente, bueno, ahí intentar con una acción civil. Elena Arteaga, Mario Weinfeld, te saluda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Una pregunta que tal vez digo, es decir, por ahí es difícil preguntar acerca de por qué piensan algunas personas, o especialistas o profesionales, que hacen algo mal, ¿por qué lo hacen? Pero digo, dejemos al lado a la policía. ¿Por qué profesionales del derecho se esmeran en condenar a personas contra las que no hay prueba? O sea, ¿por qué jueces? Digo, porque inclusive uno hasta puede entender un poco el rol del fiscal que impulsa, bueno, que su rol por ahí es llevar la acusación adelante, aunque debe llevarla con elementos. Pero bueno, el fiscal tiene que acusar. Pero el juez se encuentra ante un armado evidente que él conoce, porque conoce las situaciones. ¿Por qué en esos casos le llevan a este caso? ¿Por qué condena y no absuelve? ¿Por qué condena en algo tan chocante? ¿Cuál es el móvil, la lógica profesional, la lógica de sistema, la lógica mediática, lo que haya? Te estoy pidiendo una especulación, por supuesto, pero se lo pide una persona calificada. Es una opinión personal, claro. En realidad. Yo creo que hay bastante, como decía usted, la cuestión mediática no está ajena a todo el tratamiento este. Yo creo que los jueces en Argentina tienen mucho miedo de declarar inocente a alguien, o mismo durante la investigación, lo que correspondiera que es que la persona esté en libertad, tiene mucho miedo de dejarla en libertad, porque si llega a ser culpable esa persona y vuelve a delinquir mientras la dejó en libertad, esa responsabilidad va a caer en sus hombros. Uh-huh. Entonces, y como ya hay algunos casos en los cuales se ha tratado de destituir a algunos jueces, porque la persona que dejan en libertad después vuelve a delinquir o comete otra cuestión o es investigada por otro hecho que nada que ver, bueno, suelen pedir la destitución de esos jueces. Muchas veces son grupos de víctimas que lo piden y los medios obviamente agrandan todo eso. Así que yo creo que de parte de los jueces hay un gran temor de quedar atados a una causa, y bueno, y ante el temor terminan resolviendo estas cuestiones. El tema en realidad lo más preocupante es cuando transcurre la investigación, cómo podemos, bueno, mandar a una persona presa mientras todavía está la duda, claro, con la prisión preventiva. Habría que hacer una investigación con respecto a los juicios orales, cómo es que decretan la prisión efectiva sin esperar que resuelvan las instancias superiores. Pero bueno, ya ahí no podría hablar de los jueces de juicio oral, ya con toda la prueba y demás, o sea, qué es lo que sucedió. Yo en el caso de Carrasco no estuve en el juicio, no pude hablar a ver qué fue lo que sucedió allí, pero hay una gran confianza en el actuar policial, no solamente porque no tienen otra alternativa de investigación, sino porque además, bueno, no tienen el tema de la fe pública y demás, bueno, juega a favor de las investigaciones que pueden armar o no. Aparte, bueno, obviamente no es una generalidad, no es que cada vez en todas las investigaciones hay algo armado. La policía, bueno, puede ser que se es conocida porque tiene procedimientos medio ilegales o fraudulentos, pero no todo siempre es así. Está claro. Hay investigaciones bien hechas, el juez tiene que confiar en la prueba que le traen de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elena Arteaga, por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. dos cuestiones sobre esto del caso Carrera. En algún momento dijimos Carrasco, ¿no? Carrera este. Algo que se me ocurrió pensar ahora. Una, el procedimiento no es neutral respecto... O sea, en principio el juez absuelve. O sea, es decir, empieza la causa y termina igual, el juez absuelve. O sea, el resultado al que va una causa penal, en principio, es a la absolución. O sea, hay que probar muy duramente, muy firmemente que hay irresponsabilidad para que haya condena. O sea, si no hay un principio de derecho que la gente no conoce, que es siempre el derecho tiene previsto una solución para cuando no hay pruebas. O sea, como todas las causas tienen que cerrar, si tienen que tener una sentencia, no puede cerrarse un caso diciendo, no, la verdad que no se sabe bien. No, no es así. La ley prevé. Entonces, casos penales, no hay prueba, se libera. Choque de autos, te choqué de atrás, el que chocó de atrás tiene la culpa. Pero vos, el otro se fue para atrás, ah, bueno, probalo. Y si no lo probás, sonaste. Digo, una cuestión importante. Otra, interesante el idioma inglés que divide entre guilty y not guilty. No, o sea, nosotros tenemos dos palabras distintas. Ellos dicen guilty y not guilty. ¿Vos sos culpable o no culpable? La ley que dice, o el proceso que dice, que no te probaron la culpabilidad. Ese es tu margen. Que vaya a saber si sos inocente. Con ser no culpable ya está otra cuestión. Y una más. Cuando tantos medios, ¿cómo puede ser que se puedan tener dos discursos? Claro, en casos distintos, pero sin conectarlo. Cuando tantos medios piden todo el tiempo que todos los sospechosos estén presos bajo proceso y se encuentran en un caso así, ¿no habrá un comunicador, uno de esos fachos que piden todo, que diga, che, fíjate vos que por lo que pido todo el tiempo, en este caso encanaron a un hombre inocente, encantador por lo demás, ¿no? Agradabilísimo, con pibe. Mirá vos, esto que pido no debe ser tan así. No hay, ¿qué va a haber? Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Es Benca Sandoval, integra nuestro equipo de producción. Te repito el nombre de pila, lo decimos todos los días, pero se llama Esdenca. Y bueno, es una compañeraza que se incorporó a nuestro equipo este año, que tiene 30 y pico, laburadora, periodista de ley, te diré yo, desde ya, una compañera que está todo el tiempo con nosotros y que, bueno, que tiene la modestia de no querer salir al aire. Así que la felicitamos desde acá. Un aplauso para la Esdenca, vamos, arriba. Feliz cumpleaños. El día del periodista, ¿eh? Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Y bueno, no quiero hablar de Héctor Larrea. Sin escrúpulos, afectado por el horario que conduce, se metió hasta con el más grande de todos. A la hora de la siesta, ese señor Larrea tiene que hacer el programa de radio que rompe la siesta de la gente. Señor, gente que debería estar descansando para después poder estar despierto a la medianoche y escucharnos a nosotros. No permita, señor oyente, que el señor Larrea le arruine su siesta. Libérese del yugo de Tito. Rompa las cadenas. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Justo a la hora de la siesta. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 28 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. No sé si hacerlo como agradecimiento o como denuncia. Vamos a hacerlo como agradecimiento. El Partido Socialista Auténtico, el partido de otros, está el diputado Jorge Seltzer, la diputada Adrián Camp, la diputada Virginia González Gas, nos ha hecho llegar un matienzo por el motivo del Día del Periodista, que se incorporará al material que tenemos acá para nuestro equipo. Nos habrán sobornado. Sicario. O sea, es lo que recibo. Voy a decir una cosa, el mate vino con un sobre. Sobre trae una tarjeta. Digo, ¿cómo no va a traer un sobre? Trae un sobre. Y somos nosotros, somos lo que somos. Estamos bajo sospecha. Ofrecemos este audio a todos. No ofrecemos a nada. Gracias, muchas gracias a los compañeros del Partido Socialista Auténtico por el regalo que se incorpora al material de trabajo de todos los días. Veiras, agradecida. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Veiras, digo por lo, porque yo tomo mate, yo robo mate. Tomo, pero no cebo. Yo no me llamo mate. Yo no me llamo un mate. ¿Una facturista? Viñeschi está así. Él no es periodista, pero consume todo lo que se viene a la mesa. ¿Qué trae? Voy a ver qué trae este sobre. El 14 de junio, el próximo 14 de junio, el Comité de Descolonización de la ONU anunció que concurrirá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para discutir la soberanía de las Islas Malvinas, que se encuentra bajo dominio británico. Hasta acá fui un periodista, ¿no? Acabo de decir. Acabé de dar una información. Pura y dura. El 14 de junio no es nada más ni nada menos que se cumplen 30 años de la rendición de Malvinas. Y es la primera vez que este comité, que existe desde 1961, invita a un jefe de Estado a discutir un asunto como este. Tal vez tenga que ver que han cambiado un poco las posiciones relativas en lo que el contexto mundial dice, pero me interesa hablar de este comité y sobre todo de lo que fue el proceso de descolonización, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. En la resolución 1514 de Naciones Unidas, se hizo la Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos. Y una de las decisiones con la creación de la ONU es que no haya más países coloniales. De hecho, es impresionante si uno lee la lista de países que se fueron independizando desde ese momento en adelante. En realidad, el Reino Unido, que fue el gran imperio colonial, Estados Unidos tiene otro modo de ejercer su imperialismo, pero el Imperio Británico, ya desde 1930, a partir de la crisis, tomó una postura diferente con respecto a sus colonias. Se cerró sobre sí mismo y se fue retirando del dominio prácticamente absoluto, con ocupación efectiva o gobiernos títeres, y fue dejando poco a poco que los países retomaran el control de su soberanía. En todo caso, a lo que se pasó es a un colonialismo más económico y no tanto político. El tal vez primer país que se saca de encima a su metrópoli es Estados Unidos. En la revolución de 1776, con una guerra mediante, derrota a Gran Bretaña y pasa de ser un país colonial a un país colonizador. Y con un método que no se va a volver a repetir, que fue la expansión desde el este hacia el oeste, y con esos colonos que iban hacia el oeste, se permitió, el poder central permitió que se fueran formando estados, y a esos estados se los reconoció en igualdad de condiciones con los estados preexistentes. Esto no lo hizo nunca más. El segundo proceso de independencia es el proceso de independencia hispanoamericano, aquel que en gran medida se inicia en 1810 con la Revolución de Mayo en la Argentina y todo el proceso latinoamericano de independencia. Y algo similar ocurre con las colonias que eran del Imperio Portugués, como por ejemplo la independencia de Brasil. Ahora, Estados Unidos, a partir de ahí, no es que nunca haya tenido colonias. Las tuvo. Un caso, por ejemplo, en este momento que se está discutiendo en el Comité de Descolonización, si es un caso de colonia o no, es el de Puerto Rico. Incluso la población puertorriqueña discute en su interior si son un país independiente y quieren ser independientes o si quieren seguir siendo un estado en cierta forma secundario en la órbita de Estados Unidos. En este momento actualmente existen 16 territorios no autónomos a ser descolonizados. Si uno los menciona, por ahí resultan un poco raros, ¿no? Por ejemplo, Anguila es un territorio. Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, las Islas Malvinas, que están ahí consideradas, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las vírgenes son raras. Sí, son vírgenes ahí para todos lados. Montserrat y Nueva Caledonia, pero también están lugares como Pitcairn, yo ni sé dónde queda realmente, pero Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau. Lo que se encuentra a discutir y que el comité todavía no decidió, es si Puerto Rico debe ser considerado. Va a haber una comisión de Puerto Rico que va a ir a discutir que sí, que quieren ser independientes. Me parece que van a tener problemas con muchos puertorriqueños que no lo quieren ser. Ahora, hay una teoría de John Kenneth Galbraith que dice que en realidad lo que pasó desde la posguerra en adelante no fue un proceso de luchas de los pueblos por ser independientes, sino que dejó de ser rentable económicamente tener colonias. Él lo que dice en su escrito es: el efecto económico en los Estados Unidos de conceder la independencia a Filipinas no se notó en absoluto. La independencia de India y Pakistán tuvo efectos mínimos en la economía del Reino Unido. Los economistas holandeses calcularon que el efecto económico de la pérdida del gran imperio holandés en Indonesia fue compensado en un par de años de crecimiento interno. Por lo tanto, lo que se presenta como triunfo de las aspiraciones nacionales, en realidad, era un sentido estrictamente económico. Es decir, ustedes se independizaron, pero a nosotros no nos importa porque era lo que queríamos. Lo que oculta un poco este análisis es la cantidad increíble de gente que murió en el proceso de independencia. La cantidad impresionante de líderes asesinados en los distintos países en el proceso de lucha por la independencia e incluso las modalidades muy diferentes que adquieren. Tenemos, desde el caso de Gandhi, en la India, con este movimiento, que no sé por qué se insiste en decir pacífico, porque en realidad no lo fue tanto, Gandhi era el pacífico. Pero la movida de la gente que luchaba por la independencia no era pacífica para nada. De hecho, incluso Gandhi tenía muchísimos problemas para contener la furia de la multitud de pueblos que implica la India, porque la India no es un solo pueblo, que sí estaban por la violencia. En todo caso, el pacifista es Gandhi, no el proceso de descolonización de la India. El caso extremadamente contrario del caso Argelia con respecto a Francia, en el que Francia fue absolutamente genocida y los militares argentinos aprendieron de ahí en su lucha, a pesar de que el proceso de descolonización en Argelia se terminó cumpliendo. Y casos intermedios en los que se manifiestan luchas y negociaciones y muchos imperios se terminan retirando o por lo menos terminan teniendo una relación ambigua con respecto a, no ambigua, sino una relación de dominio o de tutelaje con respecto a esa colonia. Lo que sí surge o resurge desde la posguerra en adelante es una nueva forma de nacionalismo. Un nacionalismo que ya no es de derecha, es un nacionalismo que por enfrentarse al imperio o a la metrópoli adquiere características, en algunos casos hasta revolucionarias, como es el caso de Cuba, que es un discurso marxista revolucionario mezclado con un fuerte sentimiento nacional, o en toda Latinoamérica, ese resurgimiento de una nacionalidad que no tiene que ver con obstruir o obliterar las relaciones con el vecino, sino que tiene que ver con una lucha con la metrópoli. Ese nuevo signo nacionalista es algo que todavía sigue vigente. Pero lo que muchos han analizado es la manera en que Estados Unidos ejerció, en forma indiscutida desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el dominio sobre gran parte del planeta. En realidad, Gran Bretaña, al irse retirando, fue dejando el campo libre para que Estados Unidos lo ejerciera. Y en la Argentina fue muy notorio cómo muchísimos partidos políticos se alineaban con una u otra potencia. En la actualidad, ante la crisis enorme mundial de los países centrales, parecía como que se está dibujando un nuevo panorama, no porque Europa y Estados Unidos dejen de ser los países centrales, sino porque hay un contraste entre la crisis de los países centrales y el crecimiento sostenido de los países periféricos, que no solamente de Latinoamérica, sino también de África y también de Asia, el caso de la India o de China, etcétera, marcan un nuevo panorama. ¿Habrá desaparecido la era colonial? Eso es muy difícil de poder definir, pero que hay un nuevo mapa y que merece ser pensado, eso es indiscutible. Un comentario que viene, me parece, que viene a cuento y me viene a la cabeza de esta columna tan interesante que planteas, un tema tan vasto. Digo, algo de cómo es el imperio, de cómo fue el imperio británico y cómo el modo de ejercicio del imperialismo norteamericano. A su modo, otros imperios europeos, mucho más chicos relativamente, más o menos, pero que también existieron, digamos, reproducían el modelo británico. Y en esto hay dos autores que me gustaría recordar, aunque y que recuerdo de memoria, porque me vino a la cabeza cuando vos mencionaste el tema. Uno es el Pepe Mujica, que habló acá con nosotros el año pasado acerca de lo que son los imperios actuales respecto a los anteriores. Mujica decía, el imperio romano, el imperio británico, había algún interés de las comunidades dominadas en pertenecer. Y por eso no eran estructuras puramente militares, digo, ni de manipulación. Obviamente había resistentes, había sometidos y había, en un momento, luchas de independencia o de descolonización. Pero también había algún interés conjunto. El imperio norteamericano es un imperio de colonización y de dominación en el que casi esto no existe. Y Hoffman tiene algún texto en que dice que el imperio americano va a durar mucho menos que esos imperios. En parte por la lógica de la época, que en algún sentido más veloz, pero también en parte por esto mismo. Estoy simplificando sin duda. Sí, en la era del imperio, Hoffman lo analiza. Uno de los pocos imperios modernos que surge en la era moderna es Japón, y que tiene como punto claro de terminación su derrota en la Segunda Guerra Mundial. A partir de la derrota, la misma ONU declaró que pierde todas sus colonias. Bueno, puede ser que sea el fin de una era. Sergio Viñeki. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Lejana tierra mía, Carlos Gardel, lo pidió Emilce de Villaluro. Tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carapaz que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabanero llora. Silencio de Vianatea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Historias de nuestra historia. Sea una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Comienza espacio publicitario. Abrí tu corazón. Vení a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi. Sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 35 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Cómo hay? Miguel Cantilo presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantinela. Existe la luz. Sábado 9 de junio, en el Teatro IF, Miguel Cantilo. A las 21:30, entradas en venta en Boulogne Surmer 549, teléfono 4961-9562, Miguel Cantillo, sábado 9 de junio en el IFT. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Ciclo Músicas de Aquí en el Ecuni. Nora Sarmoria y Marcela Pasadore, dos de las artistas más importantes de nuestro presente en el Espacio Cultural de las Madres. Viernes 8 de junio, 20 horas, entrada 30 pesos, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Hoy seguimos recordando a Ray Bradbury, que falleció ayer a los 91 años. Un hombre encantador y muy peculiar. No sé si sabían ustedes que nunca aprendió a manejar, lo cual en Estados Unidos equivale a no tener pulso, más o menos. Uh-huh. Y no... me siento sí, sí. Y no, hasta casi último momento incluso se negó a andar en avión. Un hombre, es curioso, todos los obituarios de ayer decían es el hombre que hizo entrar la ciencia ficción en el mainstream, y es verdad. Antes de él, la ciencia ficción, hay que pensar de Crónicas Marcianas, es de 1950, y él publicó cuentos de ciencia ficción un poco antes en revistas, pero el primer cuento importante que publica en la revista Mademoiselle, pues eso pasaba en la época, se lo eligió quien era editor en ese momento de Mademoiselle, que era Truman Capote. La gente que escribe bien se conoce, entre ellas se reconoce rápidamente. Y es curioso que el hombre que sí, en efecto, antes de la ciencia ficción era realmente algo de revistas pulp, de consumo basura, entre comillas, el hombre que la hace ingresar en la literatura es quizá el hombre menos interesado por la ciencia ficción como la entendemos ahora, como algo muy duro, con números, con un nivel de verosimilitud, con ciencia más importante que ficción en esa palabra doble. Y escribe en los años 50, en el momento de la carrera armamentista, en el momento en que empieza a aparecer mucha ciencia ficción rusa, que es absolutamente dura también. Y él, sin embargo, tiene una fijación con la infancia, con su pequeño pueblo de Illinois, del que emigró siendo muy chico hacia California, porque los padres eran muy pobres y se van durante la depresión a California, como hizo muchísima gente del medio oeste de los Estados Unidos, al punto de que toda su ciencia ficción está muchísimo más cerca de la nostalgia y de esas grandes angustias de la infancia, y por eso también son encantadoras, y por eso él es muy parecido, en algún sentido para mí, a un escritor como Mark Twain, mucho más que Isaac Asimov, digamos, de alguna manera. Está mucho más cerca de ese anclaje en la infancia y en esos miedos que en el futuro, que la verdad es que le preocupaba bastante poco. Uno de los primeros escritores serios, entre comillas, todo esto va encomillado porque así lo es, en darse cuenta de la gran importancia de Ray Bradbury fue en Estados Unidos Christopher Isherwood, el señor que escribió Adiós a Berlín, que es Cabaret, es la novela en la que está basada la película Cabaret. Pero en Argentina, Crónicas Marcianas se publicó apenas 5 años después de que se publicara originalmente, y lo prologó Borges, que se volvió absolutamente loco con estos cuentos. Y le quería pedir a Gabriela que nos lea un pequeño fragmento de ese prólogo de Borges, donde habla también de esto que les estaba diciendo recién, de por qué este hombre que hace ingresar la ciencia ficción la hace ingresar desde un lugar absolutamente personal. ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro para que episodios de la gran conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o Raskolnikov, o a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o novelería de la ciencia ficción? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad. Ponía eso mucho más que cohetes. Aunque también ponía cohetes ahí, pero los usaba para otra cosa. Hay un cuento del hombre ilustrado, por ejemplo, que se llama El hombre del cohete, pero de lo que se trata es de una mujer y su hijo. Ella ve todo el tiempo como él empieza a preferir estar sobre ese cohete e irse todo el tiempo hacia las estrellas, hacia la luna, antes que estar con ellos. Y es un cuento sobre su soledad y sobre cómo va perdiendo ese hombre, mucho más que un cuento sobre un astronauta. Ese está en El hombre ilustrado, de su libro que les recomiendo. Escribió pocas novelas, Bradbury. Una es La feria de las tinieblas, que es una novela sobre adolescentes, bien Mark Twain. Con otra de sus obsesiones, que era el circo, y cómo el circo llega a un pequeño pueblo y cómo se cambiaba las vidas y lo hacía ingresar a uno a un mundo diferente. De hecho, él decía que una de las primeras influencias que recibió para escribir fue cuando un mago que venía en esas ferias le hablaba y le contaba sus trucos. Y la novela famosa que escribió es Fahrenheit 451. Es la única distopía que escribió. Es la única de un futuro fascista, de un futuro negativo, pesimista. Él se declaraba un gran optimista. Y esta novela sobre un bombero que quema libros, porque está prohibido leer, que a través del amor de una mujer, en realidad conoce la lectura, lee, se fascina por eso y termina pasándose la clandestinidad, que consiste en gente que se aprende de memoria libros. Suele leerse en oposición a 1984, de George Orwell, que también es sobre un futuro fascista y opresivo, pero sí el final es pesimista. El final es un mal final. El final de Fahrenheit 451 es un final de resistencia. En cambio, el final de 1984 es un final de resignación. Y por último, algo que tenía Bradbury, que con eso coincide con muchos de los de los escritores norteamericanos, no solo de su época, sino también de desde ahora, es el origen popular. Él decía que quería entretener, que no le importaba, le importaban las ideas, pero las ideas no en el sentido filosófico de hacer una novela de ideas, sino una gran idea, una idea brillante, y a partir de eso escribir algo. Él no tenía ningún problema, de la misma manera que no lo tenían, por ejemplo, Mark Twain o Stephen King o Hammett o Hemingway, en ser considerados nada académicos, un poco brutos y totalmente entregados a que la gente los lea, los quiera y se entretenga. Esta era la idea fundamental de toda su literatura. Escribió de Bradbury hasta 2009, donde publicó su última colección de cuentos, que se llama Siempre te entendremos, París. Escribía, decía él, todos los días por lo menos dos páginas. Murió a los 91 años, empezó a escribir a los 20, así que escribió mucho. Y era sobre todo y fundamentalmente un cuentista, porque estaba realmente fascinado con la cuestión de que sea lo que escribiera corto. Pocas veces se aventuró en otras cuestiones que no fueran la literatura, aunque escribió algunos capítulos de La Dimensión Desconocida, que es un lugar donde muchos escritores de su palo, digamos, escribieron. Y escribió también famosamente el guión de Moby Dick para John Huston. Pero para despedirlo finalmente y del todo, y recomendarle fervientemente, bueno, casi todo. Ayer me puse a leer uno de su colección de cuentos nuevos para ver cómo escribía después de su edad de oro, y también está muy bien. Se llama Los ojos del gato, es uno de los nuevos que editó Minotauro. Pero quizá la cuatrilogía, como para el que no lo leyó, digamos, es decir, cuatro libros, sean Crónicas Marcianas, Fahrenheit, obviamente, Remedio para Melancólicos, a lo mejor, y El Hombre Ilustrado. Eso creo que es el canon. Y le quería pedir a Gabriela, tenemos creo que lea un breve fragmento de Crónicas Marcianas para que veamos esto de que estamos hablando tanto, la nostalgia, el candor, la inteligencia y este estilo tan, tan encantador que tenía Ray Bradbury. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente, dejaba mujeres odiosas, trabajos odiosos y ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo o abandonar algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno indicaba desde carteles de cuatro colores en innumerables ciudades: «Hay trabajo para usted en el cielo, visite Marte». Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio son unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos, aún antes que el cohete dejara la Tierra. Enfermaban de soledad. Porque cuando uno ve que su casa se reduce al tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que no ha nacido nunca, que no hay ciudades, que no está en ninguna parte y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, solo hombres extraños. Y cuando los Estados Unidos de Illinois, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada, lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros emigrantes fueran pocos. Su número creció constantemente hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. Si no mencionamos al equipo en el Día del Periodista, papelón y falta de consideración, y no vale el equipo, y nos vamos con un tema musical, todo por cuenta y orden de Gabriela. Muy bien, bueno, allí la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, es Benca Sandoval en su cumpleaños, en la producción Quique Benelli y María Suárez Araujo. Y el tema musical, Gaby, nos vamos. Muy bien, canción con todos, Mercedes Sosa, pedido por Francisco de Gonet.